Esta noche tenemos la estupenda oportunidad de conversar con Jorge López. Él es gerente de producto de Samsung y lo hemos invitado porque después del éxito que tuvo el primer terminal teléfono Omnia, están ahora lanzando con bombos y platillos el 2, el Omnia 2. Y la verdad es que nos da mucha curiosidad saber por qué tanto aspaviento y qué es lo que contiene este equipo tan bonito que está sacando la empresa Samsung. Bienvenido al programa, Jorge. Vamos directamente al punto. Primero que todo, como es costumbre del programa, la gente no sabe muy bien, a pesar de que todo el mundo conoce la marca Samsung, la gente no sabe muy bien lo que abarca una empresa de las dimensiones de Samsung. ¿Por qué no nos resumes eso un poquitito? Hola, buenas noches. Primero que nada, gracias por la invitación. Para nosotros es un honor estar en su espacio. Samsung es una compañía transnacional bien interesante que no solo está dedicada al negocio mobile. Existen diferentes divisiones, como están la Consumer Electronics, pueden encontrar todo lo que es la parte de audio y video, cámaras fotográficas, todo lo que son productos para el hogar. Y está entre estas divisiones la división de mobile, a la cual representamos en Venezuela. Y la visión de nosotros simplemente es darle a los usuarios la mayor cantidad de dispositivos inteligentes para así cubrir sus necesidades de una forma bien agradable, bien grata y con equipos de tecnología de punta. Y para nosotros darle eso a un usuario es fundamental. Ajá. Sí, bueno, yo estaba esperando que Jorge me mencionara que hasta barcos construye la gente de Samsung. Sí, sí, edificios y barcos. Y es impresionante el tamaño de Samsung y es muy exitoso en todo lo que hace, lo cual es sorprendente, especialmente en las circunstancias actuales de la economía mundial. Vamos al punto, entonces. ¿Por qué Omnia 2? ¿Qué tiene el 2 que no tenía el 1? Primero que nada, debido al éxito que tuvimos con el Omnia 1, el I-900 en Venezuela, tuvimos una aceptación increíble por parte de los usuarios. Vimos la necesidad, el público y los operadores en Venezuela nos solicitaban equipos de última tecnología con lo último que está en el mercado y decidimos negociar el Omnia 2 y cuando lo presentamos fue de verdad un éxito en temas de operadores celulares, ya que debido a los cambios fundamentales que se hicieron desde el Omnia 1 al Omnia 2, son bien resaltantes, como son, uno de ellos es la pantalla, una gran pantalla de 3.7 pulgadas contra 2.8 que tenía el anterior. Anterior tenemos una pantalla TFT, actualmente venimos con una pantalla AMOLED, que para los que no conocen la palabra AMOLED, esto simplemente, en resumen, lo que es que le da a los usuarios la mayor cantidad, la mayor visibilidad en ambientes externos. Es decir, equipos convencionales, cuando estás en ambientes luminosos, llámese en la calle, en la playa, etcétera, fuera de ambientes cerrados, se dificulta bastante poder visualizar los menús, poder visualizar las opciones que tengas en tu dispositivo. Con la tecnología AMOLED, esto ya es un mito. Ya puedes ir perfectamente en ambientes externos y poder disfrutar de una mejor visión, una mejor claridad de la pantalla de tu dispositivo. Es decir, puedes ver tus mensajes, puedes ver quién te llama, puedes ver tus aplicaciones, puedes seguir interactuando con la cantidad de aplicaciones multimedia que trae el Omnia 2 para ustedes. Entiendo también que también un pequeño menor consumo de energía hay y con eso te protege un poco más la duración de la batería, ¿verdad? Es correcto, es correcto. La pantalla AMOLED además tiene un sistema de que se pone en modo de espera de una manera bien interesante y va administrando los recursos de la batería de manera on demand. Es decir, mientras el usuario está solicitando usar algún tipo de aplicación, él está mejorando el consumo de la batería. Una vez que el usuario por algunos segundos deja de usar la aplicación, automáticamente queda en un modo offline o un modo en espera, se apaga la pantalla y eso hace que la duración de la batería se pueda extender un poco más. Ok, tenemos entonces eso que es bien importante. Es bien importante porque uno está con la interfaz enfrente continuamente y es la comunicación constante con nuestro equipo y con lo que queremos hacer dentro del equipo. Así que está bien que Jorge lo haya destacado el tema de la pantalla AMOLED. Pueden buscar en el portal de tecnología Hecha Palabra la descripción de ese tipo de tecnología. Lo que está afuera entonces es esa pantalla que acabas de describir. ¿Qué pasa adentro? ¿Qué tenemos adentro también dentro del equipo Omnia 2? Sí, venimos con un poderoso sistema operativo. El Omnia 1 fue lanzado anteriormente con el sistema operativo Windows Mobile 6.1. Acá hicimos un cambio drástico en tema de sistema operativo. Ya no es el 6.1, es el 6.5, el Windows Phone, que viene cargado ya en el dispositivo Omnia 2. Hay un tema curioso con este equipo. A modo regional, el plan que se había establecido para el Omnia era basado bajo 6.1, el sistema operativo Windows Mobile 6.1. Sin embargo, acá en Venezuela, como le queremos dar lo mejor, lo último a nuestros usuarios, hicimos un esfuerzo bien interesante con nuestra gente de desarrollo y pudimos hacer un upgrade del equipo a 6.5 directamente. En otros países, el Omnia 1 está disponible en 6.1, actualizable a 6.5. Nosotros a Venezuela simplemente le traemos 6.5 de una vez, para que el usuario no tenga que ir a un website, no tenga que ir a herramientas tediosas para actualización, y de una vez le estamos ofreciendo el 6.5, el Windows Phone 6.5. Eso me parece fabuloso, porque yo me he dado cuenta aquí en el programa y en el portal que nosotros, los usuarios normales, no estamos cambiando software. Si el teléfono, por suerte, alguno de esos aparatos por ahí hace las cosas automáticamente y uno se conecta de vez en cuando, entonces a lo mejor uno tiene la suerte de que mejore el sistema operativo, pero si no, uno no hace nada. Y es lo normal de la gente, claro. Imagínate tú que se va a estar ocupándose de estar cambiando sistemas operativos y cosas de esas. Así que venga con lo más reciente, es excelente. Ok, ya tenemos entonces pantalla AMOLED, Windows Phone 6.5. Vamos a seguir con las características esas que te llaman la atención. Sí, de verdad que el target del Omnia 2, cuando años atrás, cuando lanzamos un equipo smartphone, estamos pensando en equipos ejecutivos, equipos para el segmento empresarial, etcétera. Hoy en día, nosotros tenemos la posibilidad de llegar a usuarios que en años anteriores no podíamos llegar. ¿Qué quiere decir esto? Que un equipo Omnia 2, un smartphone, un equipo inteligente, va también dirigido a aquellos usuarios amantes de la tecnología, amantes de los servicios multimedia, y le presentamos una cantidad de aplicaciones bien interesantes, como cuáles. Tenemos un cliente nativo Facebook en el dispositivo, que no es un link que va a la página de Facebook y tardas mientras cargas, etcétera. No, es un cliente nativo de Facebook en el dispositivo. Tenemos un cliente nativo de YouTube para el disfrute de los videos, bien interesante también. No es un link, es una aplicación ya precargada en el dispositivo. Contamos con 8 GB de almacenamiento interno disponible para los usuarios. También contamos con sistema GPS, es decir, no necesitamos una herramienta adicional o un hardware adicional para hacer conexiones de GPS. El equipo, si bien no trae un cliente de navegación precargado en el dispositivo, está a la vista de los usuarios poder instalarle cualquiera. Pueden instalar el Ruta 66 de Samsung, pueden instalar el Garmin Mobile, que también es un producto que corre perfectamente en el dispositivo. Además, con 800 MHz de procesador, la verdad que la experiencia es bien, bien, bien agradable. Ah, para eso iba. 800 MHz, eso es una computadora en serio. Mire que el que en algún momento quizás tuvo una computadora hace apenas 5 años, tener un Pentium 4, una computadora de esas relativamente modernas, ya tener 800 MHz era muy bueno, pero lo que consumía era monstruoso. Ahora tener dentro de un aparato del bolsillo 800 MHz es extraordinario. Cuando tú dices que es un equipo para ejecutivo, pero trataste de mediatizar, vi que el mensaje estabas tratando de llevarlo hacia otro sitio. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los equipos inteligentes, los equipos smartphones? El target original a nivel mundial cuando tiene un smartphone es target de ejecutivos, empresas, etcétera. El Omnia 2 posee las características fundamentales para calar en un segmento de este tipo, porque tenemos aplicaciones como Office Mobile, tenemos aplicaciones como Microsoft My Phone, que es una aplicación de respaldo bien interesante. Tenemos también aplicaciones de interactividad del usuario en cuanto a correo electrónico, porque tenemos push email, pero también tenemos aplicaciones bien interesantes que a usuarios no ejecutivos o ejecutivos que les gusta el tema multimedia lo van a disfrutar, como son juegos en 3D, juegos, temas de redes sociales, cámaras 5 megapíxeles con autofocus y flash. Tenemos también aplicaciones como el Quick, que es la aplicación de video en tiempo real, que tú puedes tomar tu video acá en nuestra sala y simplemente proyectarlo a nivel online de una manera inmediata. Tenemos redes de tercera generación, es decir, el usuario podrá disfrutar de llamadas de video y no la llamada convencional de voz. Entonces, de verdad que eso es un conjunto de aplicaciones que le dan al usuario no solamente la posibilidad de tener una herramienta de trabajo, sino tener un poderoso reproductor de DVD, tiene un poderoso reproductor de música, una poderosa cámara, bastante capacidad de almacenamiento, aplicaciones de radio, redes sociales, como les había comentado anteriormente. Es decir, cuando ves el conjunto de aplicaciones que conforman el Omnia 2, te das cuenta de que, epa, no es un dispositivo solamente para el mercado corporativo. Usuarios convencionales, usuarios amantes de la tecnología, amantes de los servicios multimedia, pueden disfrutar y sacarle el mayor provecho a nuestro equipo Omnia 2. Estamos conversando con Jorge López. Estamos hablando en este momento del Omnia 2. Él es el gerente de producto de Samsung. Ya continuamos con él. Hay muchas otras cosas fascinantes que he estado encontrando en este equipo. Ya sabemos cosas como, por ejemplo, que tiene 8 GB de memoria interna, sabemos lo de la pantalla OLED, sabemos de Windows 6.5, sabemos que tiene un software, por ejemplo, para conectarse directamente con Facebook y no es que y eso trabaja automáticamente dentro del teléfono. ¿Quién sabe qué otras aplicaciones tiene ahí adentro que son directas? Ya nos contará Jorge. También conocimos del poderoso procesador que tiene esta pequeña computadora de bolsillo de 800 MHz. Habló de GPS, vamos a aclarar un poquito eso y lo de la memoria. ¿El GPS es assisted o es un GPS interno? Número uno. Y en el caso de cuando tú dices 8 GB interno, ¿significa que tengo un slot para meter aún más? Sí. Respondiendo a la primera pregunta, GPS, si es un AGPS, un GPS asistido por satélite, el equipo no necesita tener conexiones de datos o conexiones a la red para poder usar el GPS. En cuanto a la memoria, mira, tienes 8 GB disponible para el usuario, es decir, el usuario puede conectarlo a través de las herramientas de conexión USB que tiene el dispositivo, lo pueden usar como memoria externa, tiene un slot de expansión de memoria con capacidad de 32 GB. Eso traduce que el usuario tendrá la posibilidad de tener 40 gigas de almacenamiento en un dispositivo. Y eso hoy en día queda un mito que tengas que tener reproductores MP3 adicionales para tú tener tu música o etcétera. Y cuenta con un conector de audio de 3.5 milímetros, lo que le va a dar al usuario una agradable experiencia en el momento que estás mirando videos o simplemente escuchando música en tu dispositivo Omnia 2. Solamente para aclarar, el Omnia 2 es un teléfono con una pantallota inmensa. La estoy viendo en este momento, lo tengo enfrente mío. Es grande, de verdad, la pantalla. Y, por supuesto, usted se imagina que usted mueve su dedo por encima de la pantalla y la pantalla hace lo que usted esté gesticulando sobre la pantalla, para allá va y eso hace. Y se ven todas las aplicaciones y los juegos se hacen directamente sobre la pantalla, ¿verdad? Es decir, que uno actúa sobre el juego, sobre la pantalla, y para escribir también hay que usar la pantalla, ¿sí? Sí, efectivamente. De hecho, los juegos tienen un acelerómetro que te va a permitir a ti mover el dispositivo de un lado a otro para disfrutar del juego. En este momento tenemos el Asphalt 4, es un juego precargado, que la cantidad de imágenes y los gráficos es bien impresionante. Tú simplemente, mira, mueves el equipo de un lado a otro y perfectamente vas a disfrutar. Vamos a escuchar el sonido del juego. Bueno, el juego se ve estupendo en esa pantallota. Se estrelló. Se estrelló, Jorge. Jorge, mira, rapidito, hay esta peculiaridad en Venezuela, especialmente donde hay ciertos teléfonos de una empresa canadiense que se están vendiendo mucho por la manera como pueden conectarse los usuarios al chat, a ese chat que en otros países está diseñado exclusivamente para los altos ejecutivos, pero que nosotros los venezolanos lo hemos escogido como si fuera un Google Talk o una cosa de esa. ¿Cómo hacen para, en su mensaje de mercadeo, para enfrentarse a esta situación? Sí, no es secreto para nadie, y nosotros respetamos mucho a nuestros competidores y de verdad que han hecho un trabajo excelente. Sin embargo, nuestro dispositivo, por ser un equipo Windows Phone, trae consigo aplicaciones de mensajería como Microsoft Messenger, que tiene la posibilidad de estar conectado 100% con el dispositivo y darle la opción adicional a los usuarios venezolanos de que tengan también una herramienta de chat bien poderosa y bien agradable, que yo creo que todos los venezolanos y personas del exterior también usan el Windows Live Messenger como su principal cuenta de mensajería. Y con el Samsung Omnia 2 vas a tener una interfaz gráfica bien amigable, poco texto, más más imágenes, más presentaciones de una manera más formal, más bonita a los usuarios venezolanos, y van a tener también la posibilidad de conectarse a través de las redes de mensajería instantánea. Por lo pronto le aseguro a usted que está escuchando que ojalá que esos otros tuvieran una interfaz y una pantalla como la que estoy viendo ahora en este teléfono, que ya se me está haciendo agua la boca viéndolo, pero es el teléfono de Jorge, así que no tengo remedio. Pero sí, ya mañana, cuando no sea ahora, voy a pasar por una tienda a ver cuál es el... Ah, eso, ¿cuánto crees tú y qué operadoras va a tenerlo? Mira, nuestro lanzamiento inicial del dispositivo, acabamos de lanzar la semana pasada, fue con Movilnet, nuestro partner de negocios Movilnet, y está ya en los puntos de venta, de hecho, a un precio bien, bien, bien agresivo y bien accesible para los usuarios venezolanos. Ok, ya veo que hasta ahí puede llegar. Al no sabemos si tiene Wi-Fi. Sí, cuenta con Wi-Fi y herramientas de conexión 3G, es decir, el usuario podrá usar la tercera generación en cuanto a redes celulares del operador en Venezuela, y adicional a eso cuenta con la tecnología Wi-Fi para darle a los usuarios la mayor conexión. Adicional a eso cuenta con un estándar o con un protocolo de LNA, que lo que te permite es conectarte a dispositivos como monitores de forma inalámbrica, es decir, equipos de transmisores de video que soporten este tipo de tecnología son compatibles con nuestro teléfono y podemos proyectar en un televisor de una manera inalámbrica sin problema. Jorge, ¿qué no te he preguntado del teléfono? Sabemos que tiene una cámara de 5 megapíxeles con foco automático. Por cierto, ¿qué pasa con la vibración y esa cámara cuando uno toma la foto? Sí, tienes un sensor de movimientos que al tener el autofoco activo, él te va a reducir el movimiento que hace la persona cuando va a tomar la cámara y tomarle la foto exactamente en el foco que necesitas. Es decir, las famosas fotos movidas acá se reducen significativamente. Qué bueno. 800 MHz, 8 GB internos, que implican que colocarle una tarjeta de 32 GB lleva a la memoria a unos espectaculares 40 GB. El reproductor de sonido estupendo, Wi-Fi, GPS... ¿Y qué, además de lo que acabo de contar, es lo que a ti te llama la atención de este teléfono tan bonito que tienes en el bolsillo? Sí, también contamos con la herramienta Marketplace, que el Marketplace, para los que no lo conocen, es una tienda de aplicaciones gratis para los usuarios venezolanos. Es decir, los usuarios podrán ir al Marketplace, descargar juegos, aplicaciones, etcétera, que podrán disfrutar con el dispositivo de una manera gratis. Otra cosa bien interesante es el Microsoft My Phone, que si no es secreto para nadie, en la actualidad muy pocas marcas o muy pocos dispositivos ofrecen la capacidad de respaldo de la información que tengas en tu equipo. Es decir, con el Microsoft My Phone, el usuario podrá respaldar toda la cantidad de información, llámese contactos, fotos, mensajes, toda la información que tengas en tu dispositivo, en una imagen en la web, para luego, si por una u otra razón perdiste el teléfono, se te dañó, etcétera, cuando usando tu cuenta MyPhone, podrás inmediatamente cargarle nuevamente toda esa información que había respaldado previamente del dispositivo. Es decir, cambias el dispositivo, conectas a MyPhone y ya inmediatamente vas a tener toda la actualización, toda la información que tú previamente habías almacenado en momentos anteriores. La uso y le digo que es fabuloso tener todo eso. Ahora lo llaman la nube. Eso montado ahí arriba, no es que uno tiene que sincronizar con la computadora y no sé qué y todo. Bueno, que se hace bastante fácil con el Windows Mobile, por cierto. Pero lo que sí es cierto es que tener todo eso respaldado ahí en la nube a uno le da una tranquilidad tremenda. Rapidito, a Samsung le ha ido significativamente bien en los últimos 5 años en su penetración en el mercado de terminales móviles, un mercado muy competitivo, tanto como que varias muy famosas marcas se han retirado. Y esos huecos han sido llenados por equipos, por ejemplo, de Samsung. Cuéntanos cómo está Samsung en el mundo, en la región y Venezuela, que tú puedas comentarnos. Sí. A nivel mundial, Samsung está posicionada como una marca bien interesante en el tema de la movilidad, en temas de dispositivos móviles. Actualmente estamos en una posición bien privilegiada detrás de otra marca, pero vamos corriendo hacia allá. En el caso de Venezuela y la región, mira, la oficina de Venezuela ha hecho un trabajo excepcional, un gran esfuerzo por parte del equipo nuestro, Luis Cobo liderizando el equipo de Mobile, Carlos Marchiani liderizando el tema de Movistar, tenemos a Giovanni Cusi liderizando el tema de MobileNet, Albalía Pérez, liderizando Digitel, y un conjunto del equipo de Mobile en Venezuela, verdad que es bien fuerte y bien unido, y lo que estamos es en eso, buscando las áreas de oportunidad, y allí vamos a estar siempre, Samsung, dándole la batalla a la marca que sea. No importa el color, no importa el nombre, pero Samsung van a tener allí como la marca principal en nuestro país. No, respondas como un diputado, dame un numerito. ¿Estamos en quinto lugar o en el mundo, o estamos en tercer lugar en Latinoamérica? Dime algo. Sí, estamos a nivel mundial, estamos en segundo lugar. Uh-huh. Venezuela, si dividimos las tecnologías, contamos con un primer lugar bien, bien, bien agradable en temas de GSM. Cuando combinamos CMA con GSM, bajamos un escalón. Por el tema de disponibilidad a nivel mundial, todo el tema de las redes CMA, etcétera, pero tenemos una posición bien interesante, bien agradable, y no estamos tranquilos. Simplemente no nos conformamos con ser los primeros, sino nos conformamos con que el usuario venezolano esté a la par con nosotros y sienta que tiene a Samsung como más que una marca, un compañero, un amigo que está allí diciéndole, mira, esto se usa así, esto se usa asado. No tenemos el problema de recibir aquí personas que para algunos dicen, mira, Samsung está allá, ¿cómo llego yo a Samsung? Tenemos un equipo de PR excepcional que gracias a ello las puertas de Samsung están abiertas para cualquier persona. Tenemos actividades en redes sociales que nos hacen llegar al usuario como una marca amiga y no como una marca allá, lejísimo. Jorge, no te he preguntado nada de las divisas, así que te dejé tranquilo. No había nada, las respuestas casi siempre son las mismas. Uno ve la lagrimita que le sale por un lado, pero no. Jorge, te voy a pedir la pregunta tradicional de Tecnología Hecha Palabra para cerrar el programa, se nos terminó el tiempo. Jorge López Persona, ¿qué le preguntaría al gerente de producto de Samsung que a mí se me olvidó? Sí, mira, ¿qué le preguntaríamos? Simplemente, ¿cómo harías tú para darle a los usuarios la mayor herramienta de comunicación y la mejor interactividad, tanto a nivel celular como a nivel mobile general? ¿Y qué responde el gerente de producto? No, simplemente estamos trabajando en muchas herramientas bien interesantes, y una de ellas pues está bien cerca de ser lanzada. La idea principal es darle a los usuarios la mayor variedad de herramientas de comunicación, la mayor variedad de herramientas de navegación, y darle eso, la opción principal en un dispositivo sin limitaciones. Es decir, toma tus herramientas, tomas tus equipos que tienen todo en un solo dispositivo, tal cual caso es el Omnia 2, que si lo revisan y lo miran y lo detallan, tienen todo lo que necesita un usuario en un solo dispositivo. No solamente un equipo de telefonía celular, tiene una herramienta de trabajo, una herramienta de entretenimiento, y pues qué más que Samsung de la mano de nuestros operadores en Venezuela para darle la primera opción a estos usuarios de Venezuela. Gracias, Jorge. Jorge López, gerente de producto de Samsung en Tecnología Hecha Palabra. Esta es tu casa, también aquí 95.5 FM, cuando quieras. Muchas gracias, Peter. De verdad que para mí fue un placer compartir con ustedes y a través de tu espacio darle a los usuarios en Venezuela esta información que viene oficial de parte de nuestro equipo, y en Samsung tenemos las puertas abiertas para todo el usuario venezolano.